Cuando este tipo de incidentes ocurren, escuchamos un montón de condenas cosméticas y simpatía diplomática. Tenemos que ir a la raíz de este problema, a lo que sostiene esta mentalidad, a lo que lo financia y le suministra armas. Cuando un acto inhumano es cometido con un orgullo religioso erróneo o fuera de lugar, entonces el sentido común, la razón y el diálogo no encuentran su lugar. Cualquier acción militar solo empeora las cosas y los resultados son el reagrupamiento de esa ideología. Lo hemos visto una y otra vez. Si una sociedad tiene que vivir con miedo todo el tiempo, no habla bien del siglo en que estamos. ¿Dónde nos hemos equivocado? ¿Quién puede tomar acción? Surgen muchas preguntas y permanecen sin respuesta. ¿Están los líderes religiosos, al menos a este punto, listos para asumir la responsabilidad? ¿Pueden arriesgar su posición y sus vidas para hablar en contra de este tipo de ideología que no respetan la vida? ¿Los gobiernos prohibirán las presiones de los grupos de lobby armamentísticos y controlarán el financiamiento que reciben los grupos terroristas? ¿El mundo se encaminará hacia una meta común donde la justicia, la compasión, la hermandad reinen como filosofía central de vida? ¿Puede la diversidad ser celebrada en vez de tolerada? ¿Pueden nuestros sistemas educativos promover la razón por sobre la fe ciega? Un millón de estas preguntas flotan solo para dejar al hombre común más frustrado y deprimido. Hay algunos que hacen la vista gorda hacia tal acontecimiento y cambian a canales de entretenimiento, mientras que otros permanecen insensibles viendo películas violentas. En este mundo realmente vemos a muchos héroes entre la gente común que vienen para ayudar y traer un rayo de esperanza, y también están comprometidos a elevar el ánimo de la sociedad. Estos héroes comunes son una bendición. Ellos son los verdaderos seres espirituales. Los medios de comunicación deberían destacar tales actos de valor, y a veces también lo hacen. Los educadores tendrán que despertar y dar una educación en la paz, para que las generaciones venideras sean a la vez conscientes y sensibles a la vida. Los líderes religiosos tendrán que unirse para promover el bien común de la humanidad y reformular sus planes de acción mal guiados o erróneos. Creo firmemente que todo esto es factible en nuestra generación. Muchas veces las personas que se sienten muy apasionadas por una causa sienten que está justificada la adopción de medidas violentas en su búsqueda. Son impulsados por un sentido de justicia y, aunque fuera de lugar y erróneo, su compromiso hacia esta causa es encomiable. Ellos están dispuestos a resolver las diferencias a través del diálogo si se los aborda de la manera correcta. Hemos sido capaces de recuperar con éxito a muchos extremistas de una vida de violencia y rehabilitarlos, reintegrarlos a la sociedad. De hecho, muchas de nuestras escuelas tribales libres en la India, en las regiones afectadas por terrorismo, están siendo dirigidas por ex-extremistas. Al principio eran hostiles, amenazaban a nuestros voluntarios, pero cuando vieron que nuestra tarea beneficiaba a sus propias comunidades, ellos mismos se hicieron voluntarios. Nuestros pensamientos y oraciones están con los afectados por los ataques. Tales incidentes causan la ira que puede conducir a la polarización basada en el origen étnico y la religión. Pero la verdadera polarización es entre tener una mente abierta y una mente estrecha. Mientras que la visión fanática cerrada puede solo conducir a diferencias que nos dividen, se requiere de sabiduría y de una visión más amplia para atravesar las diferencias y llegar a los valores que nos unen. El mundo necesita una visión amplia, no una fanática. Buenas tardes, Estación Sur, bienvenidos una vez más a este loco viaje que hemos de llamar Alumbrados, a este pacífico y amoroso viaje que hemos de llamar Alumbrados. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de algo que ya hablamos en otro programa, pero nos pareció muy importante volver sobre este tema que habla de el odio, el miedo y el amor, que parecería, por lo que nos han explicado ya, que son la misma energía, ¿no? Que por alguna razón se manifiesta de distintas formas. A veces por no poder lograr lo que nosotros queremos sobre el amor o con el amor, empiezan a aparecer cosas que se manifiestan de una forma muy rara, ¿no? Porque no podés odiar a eso que no amás o no has amado, o a eso que por lo menos idealizás como el amor. Y de ahí nos ponemos un poco extremistas con nuestras posiciones y nuestras posturas. Estamos justo sobre una decisión política en Argentina que parecería ser lo negro y el blanco, o dos cosas totalmente opuestas. Y a la vez vemos en el mundo estas reacciones que tienen que ver con estas posturas extremas, ¿no? Mezcladas con un montón de negocios y todo. Por eso nos pareció súper importante leer este comunicado que dio este líder humanitario al cual hacemos tanta referencia en este programa, que es Sri Sri Ravi Shankar, que es además el creador o el fundador de la ONG El Arte de Vivir, que trabaja para la paz, dando cursos donde enseña técnicas de respiración y todo. Y bueno, lo nombramos varias veces, nos parece que, y lo vamos a seguir nombrando, porque es una de las herramientas que nos trae, que nos puede acercar un poquito a la paz. Sonaba Ales of Death Metal o algo así, en un tema que se llama Hotel California, ¿no? Que es la banda que estaba tocando en el Bataclan cuando... El Bataclan es como si fuera en París, como si fuera... ¿Cómo se llama este que está en Balcarce? Está en la calle Balcarce. Es como un lugar bastante progre de París, ¿no? Y después vamos a tener un audio de una argentina que hace 25 años que está viviendo en París, que no lo dicen esos audios, pero que me decía el otro día charlando, arreglando el tema para la radio, que decía, bueno, si nos hicieron eso a este grupo de gente parisina que somos lo más progre, como que no entienden nada. Entienden nada, porque dentro de la sociedad parisina era como los lugares que atacaron eran como los más a favor de la inmigración y de la inclusión en cuanto a grupo, ¿no? Que atacaron. En una banda de rock en un lugar mítico del rock. Es como, claro, no sé, si acá entran con una ametralladora en un recital de Los Piojos, por decirte algo. Generalmente no te vas a encontrar con la extrema derecha ahí, que es la que te quiere echar del país, ¿no? Sí, o en todo caso, digo, que es la que puede tomar la posición de invasor, cuando, si vos lo ves desde tu país, no es justamente el perfil del francés que quiere ir a invadir Siria, digamos, que estaban ahí. Está claro. Y después otra cosa interesante que creo que está ahí en lo que dijo Ravi Shankar es que hay que dejarse de lamentar y mandar, ir al grano de la cuestión, que es el financiamiento y la provisión de armas, ¿no? O sea, ¿quién financia estos grupos y quién le provee armas? Y ahí hay todo un tema, porque se dice que esta gente arranca como la mano de obra desocupada de Saddam en un principio, cuando es derrocado por la invasión de Estados Unidos. Pero a este Saddam lo armó Arabia Saudita y lo armó Estados Unidos en la guerra de 10 años contra Irán. Y a la vez entraron con fusiles Kalashnikov o algo así se llaman, que son rusos. Claro. Entonces hay un gran negocio y a la vez alguien le compra el petróleo y el gas a Estado Islámico para seguir vendiendo. Alguien en Occidente, que no sabemos qué empresa petrolera, le está comprando barato para que hoy ellos sean el grupo terrorista más poderoso del mundo. Y tanto el negocio del petróleo como el negocio de las armas está dominado por los países del primer mundo. Tal cual. Entonces es muy interesante lo que dice políticamente, tiene mucha profundidad, porque el problema en gran medida está creado por los mismos que han sido afectados o que están siendo afectados. Están siendo afectados y ahora. No lo paran por una cuestión de negocios. Claro, bueno, eso es una de las cuestiones que también queríamos aclarar, ¿no es cierto? Que ahora con el atentado estamos hablando de todas estas cosas, de los atentados en París. Hay una cuestión que es real, que nosotros, como la mayoría, como sangre mezclada, por lo menos de inmigrantes europeos, y por las cuestiones, por cómo se manejan nuestras sociedades, somos más parecidos a lo que es un francés que un sirio, ¿no? O sea, nuestra forma de vestirnos, de tratar a las mujeres, qué sé yo. Y aparte, educacionalmente siempre miramos a Europa desde Sarmiento para acá, entonces como que lo tenemos más metido en la cabeza. Entonces, ¿ahora qué pasa? En una tierra que supuestamente es una tierra de paz, que a la vez a nosotros nos sentimos de alguna manera identificados, lo hablo más allá de lo personal, ¿no? Creo como sociedad nos pasa. Empezamos a decir, epa, ¿qué pasó? ¿Cómo puede pasar esto? Y nos ponemos en condolencia con Francia. Pero bueno, esto no es que esté mal, porque está bueno cuando hay alguien que está sufriendo sentir compasión. Es como que la pertenencia nos es más fácil ahí, que es de donde vienen más o menos los abuelos, que con el otro lado, que es como una cosa totalmente o más extraña, digamos. Claro. Sin embargo, sí. Mucha gente reaccionó también diciendo, bueno, pero pará, ahora abrimos los ojos. Sí. Pero en realidad abrimos los ojos a todo lo que está pasando. Sí. O sea, lo que está pasando en Francia, pero también lo que está pasando en Siria, que no es que es más o menos grave, porque sí. Ya cuando hay muertes por atentados, ya es grave, digamos. No se puede medir de hecho, la mayoría la mayoría de los atentados son en el Medio Oriente. Claro, tal porque cual. Porque muchos de estos grupos no toleran a... o directamente eliminan, masacran y ponen bombas a los mismos de su religión que son moderados. Claro, sí, ¿no? Sí, a los que entienden como tibios o fríos los eliminan. Claro, porque los tienen esta teoría de que cuando peor mejor, porque eso va a ir polarizando las cosas. Tal cual. Que es una teoría que ya la hemos visto bastante en la historia de la humanidad, no le es propia. Y también me parece que está el otro extremo, que es que festejar o alegrarse un acto terrorista porque alguna vez le tocó la violencia, claro, al imperio o a una parte desarrollada. Claro. Me parece que eso también es un horror. Hay que condenar la violencia del lado que venga, del y, lado hacia donde que vaya. Venga y hacia donde vaya, porque pasamos una frontera muy delicada, que es que tenemos la tecnología para autodestruirnos. Cada vez esa tecnología va a pesar menos y va a caber en un lugar más chiquito. Y va a estar al alcance del que la puede pagar. Y hoy hay mucho tipo que anda, no digo hijo de puta, porque por ahí está mal decirlo, nada, y justo estamos hablando de dolio y del amor. Pero sí, hay mucho tipo equivocado, con un razonamiento bastante dañino, que accede a, claro, al billete para pagarlo. Entonces, habría que hacer un acuerdo global con esa tecnología para no tener que arrepentirnos de algo mayor. Tal cual. Estamos como en una bisagra, un momento bisagra, porque hoy con un maletín metes una bombita, sí, sí, que hace desaparecer una ciudad. Y todavía no ha pasado, pero hay rumores que cuando se desarmó la Unión Soviética no se sabe dónde fueron, ¿dónde a parar, fueron a parar algunas ojivas? Y entonces, esto de que dice del tema del tráfico de armas y la financiación del terrorismo, me parece que nombra ahí Ravi Shankar. Hoy estoy trabado. No sé si es por el odio, por el miedo, por el cagazo que tengo de todo lo que está pasando, pero no pude leerlo de corrido y estoy trabado. Bueno, es un tema serio. Vamos a ponerle onda y humor, pero es un tema serio que va por encima de cualquier ideología. No tiene nada que ver con quién votás el domingo. Sí, sí, o si sos descendiente de franceses o de libaneses, o de sirios. No, acá hay una cuestión humana que es... Ya somos muchos, la tecnología es muy grande y hay que parar de alguna manera con la violencia. Y para eso hay que apostar a cosas, a visiones del mundo, a ideologías que, si bien distintas, respeten el valor vida por encima de todas las cosas. Tal cual, el respeto hacia la diversidad, ¿no? Como decía en una parte... ¿cuándo será ese momento donde la diversidad sea celebrada y no tolerada? Dice tolerada, a veces se malentiende, se piensan que sí, que hay que tolerar. La tolerancia te lleva a un resentimiento. En realidad, lo que hay que hacer es aceptar, no porque tolerar. Uno tolera lo que le molesta. Claro, vos tolerás lo que te molesta y decís, ay, soy tolerante y no le pego un palo en la cabeza. En realidad, lo que tenés que aprender a hacer es aceptar. Claro. No y celebrarlo, que somos distintos. Bueno. Hay gente distinta en este mundo. Incluso podría llegar a celebrar que vos vas a ser un personaje distinto en el dentro de unos años, en el quizás. Correr de tu vida, claro. Y no vas a pensar lo mismo que pensás hoy, porque tal cual, ¿no? Si tuviste hijos, ya te cambia la movida. Decía, claro, la Negra, claro. Sosa. Bueno, vamos a ir a un poquito de música, que es elegimos un poco de música siria para bailar, para también hacer nuestro homenaje extensivo, ¿no? Que no quedarnos solo con lo que pasó en París, ¿está? Así que con mucho amor, un poquito de música siria. Bueno, aquí estamos de vuelta. Vamos a dejar de bailar un poco. Duraba 48 minutos, así que... Sí, ya nos cansamos de bailar. No, claro, aparte que tiene esa cosa. Nosotros estamos tan acelerados que un tema que dure más de 3 minutos... Sí. Y además, no dura 3 minutos, los 2 minutos 0-2 los cortamos, claro. Los pisamos y entramos. Pero los temas de música de las culturas ancestrales suelen... durar, claro. 14, 15 es como minutos, cuando pones un mantra. Así, mira, repite esto, sí, debe ser cortito. Sí, lo pones 40 minutos. 2 millones de veces. Bueno, claro. Les quiero contar que estaba armando todo esto de programa de esta semana, del odio y del amor y el tema de París y el posterior bombardeo, que también lo dice Ravi Shankar, dice, no sirve de nada atacar al otro día, que es lo que hizo Francia. Porque eso te crea más rencor, te une a esa ideología extrema y aparte te crea más terrorista, porque así a mí si me cae un bombazo y me mata un hermano, levanto la mano y digo, llévenme. Entonces es poco inteligente, pero bueno, sirve para el negocio, sirve para la portada de Le Monde, sirve para que todo ese andamiaje de muerte se retroalimente. Y estaba pensando todo esto y está José, que le mando un abrazo enorme, trabajando en casa, y me pongo a charlar, qué sé yo, con él, porque tengo una amiga que vive en el Líbano, que conseguimos un audio de ella, y me cuenta que no hay recolección de basura. Entonces le digo a José, le digo, igual que acá, le digo, estamos igual que en Líbano, porque yo vivo en el rincón y parece, nada más que en vez de un desastre, en vez de caer una bomba, fue una bomba electoral, parece, para Bruena, porque perdió y no levantó nunca más la basura. Y el otro muchacho, ¿cómo es que se llama? En casa estamos parecidos, yo vivo en la Hermosura y también. Bueno, no levantan la basura en la Ciudad de la Plata porque perdieron las elecciones, sobre lo todo cual en los alrededores. Habla muy mal del amor que dicen tenerle a la gente y al electorado. Y este muchacho que ganó, ¿cómo es que se llama? Garro, que no ganó él, perdieron los otros, espero que se dé cuenta. Podría caérsele algún tipo de idea, ya que los otros abandonaron el barco, y salir a recolectar con 4 o 5 camiones, porque chicos, de acá a diciembre se nos van a enfermar los nenes. Nos tapa. Es una cosa como media obvia. Bueno, entonces le estaba diciendo a este muchacho José, le digo, estamos medio en Líbano, no le mandan la basura, acá tampoco, que esto que el otro... salvando la distancia, porque es mucho más terrible la situación del Líbano, ahora lo vamos a escuchar, y me dice, mi hermana está indignada, que esto, que el otro, sí, porque mi hermana vive en París hace 25 años. Uy, qué bueno, que esto, que el otro, sí, es actriz, vive allá, que esto, que el otro. Bueno, me comuniqué con ella y obtuvimos este audio ayer. A ver si sale... No sale, ¿eh? Aguante el mío. Esto hoy es un día que se traba todo, pero ya lo vamos a solucionar. Ahí va. Habla Odila Caminos desde París. Yo soy una argentina platense. Noche se traba. Soy una argentina platense que vive acá en París desde hace 25 años. Bueno, me vine a vivir aquí en el 89, es un país que me da los valores de la fraternidad, de la igualdad y de la libertad, y estamos todos muy sentidos en este momento, en esta ciudad. El viernes a la noche yo estaba en el teatro, porque yo soy actriz y dramaterapeuta, y estaba en el teatro viendo una obra de teatro en las afueras de París, cuando me enteré de lo que estaba pasando en la ciudad. Yo vivo en el corazón de París, y bueno, esa misma noche los militares, con mucha tranquilidad y flegma, nos pidieron de no entrar en la ciudad de París y de quedarnos... de hacernos alojar por gente, si podía, en las afueras. Fueron momentos bastante duros, bastante terribles, son hoy todavía momentos muy duros. El duelo recién empieza, Pero la vida continúa en esta ciudad y ahora estoy en el barrio 15 de París. Son las 10 de la noche. Estamos en la terraza. Es en noviembre, muy raro. Hay un 17 grados, o sea que no hace mucho frío y los parisinos estamos afuera. Los parisinos no nos quedamos adentro, no estamos escondidos en los departamentos. O al menos la juventud o la gente de mi edad, tipo 40 y pico, ¿no? Que somos los hijos del Bataclan, porque la sala del Bataclan es una de las salas más míticas de conciertos de rock and roll de la ciudad, en la que yo he vivido maravillosos momentos. Y en honor a todo lo que está sucediendo hoy salimos. Y hoy, esta noche en especial, es la noche del Beaujolais Nouveau, el vino nuevo. O sea que la gente está afuera. Acá estamos en las terrazas, estamos fumando un cigarrillo afuera, estamos con amigos. Y bueno, y los parisinos estamos luchando de esta manera, porque este es nuestro combate. No tenemos otra manera de combatir que con el buen vivir, el estar juntos, el intercambiar ideas, el entrar en conflictos, pero siempre con los valores de la República y con los valores que cuestan mucho lograr y entender, y que son los valores que nos hacen ser diferentes, quizá también. Desde aquí les mando un abrazo fuerte a todos mis hermanos argentinos. Bueno, hasta ahí llegamos. Ah, no, ahí va, ya. Sí, hasta ahí llegamos. Está trabado. Ahí va. Bien. Bueno. Es una actriz. Es una actriz en París, ¿no? Se entiende. Está. Y ahora, para contrastar, vamos a escuchar a Gabriela, que es una instructora del arte de vivir, que está. Se tomó un avión y se fue a dar cursos de meditación a Siria primero. De Siria la tuvo que exiliarse. Se tuvo que ir porque empezó la guerra civil y ahora está en el Líbano y nos cuenta. Está con refugiados sirios también, claro, sigue dando cursos, digamos. Exactamente. A ver si sale esto. Hola, mi nombre es Gabriela Faraldo, soy instructora de la Fundación del Arte y Vivir. No sale, muchachos, Ahí va. Hola, mi nombre es Gabriela Faraldo, soy instructora de la Fundación El Arte y Vivir y en este momento estoy en el Líbano compartiendo las técnicas de respiración que sirven para eliminar el estrés y el control de las emociones que enseñamos en El Arte de Vivir. Acá la situación es muy tensa, hay un número que equivale al tercio de la población en refugiados de Siria. Eso sumados a los refugiados palestinos que ya están acá hace más de 40 años. Es un país que no tiene estructuras, le falta electricidad, le falta agua, le falta manejo de los residuos. Es un problema tener tanta gente sumada a la población nacional. Y bueno, lo que hacemos es acompañar a los refugiados y acompañar a los que los acompañan. Porque todos los que trabajan en ONGs, en servicios humanitarios, también están muy sobrecargados de responsabilidades, de trabajo. Como siempre en todos lados, lo que más falta es gente, ¿no? Gente que pueda ayudar. Pero bueno, tampoco hay lugar para mucha más gente. Es una situación bastante compleja. Bueno, ese fue el primer audio que recibimos del Líbano. Como vemos, las dos situaciones. El Líbano es una colonia, ex colonia, mejor dicho, francesa, toda esa zona fue colonia francesa en algún momento, Se habla bastante el francés, de hecho, ahora ha ido perdiendo, así como nosotros fuimos colonia claro. española. Y bueno, son bastante, y no quedan tan lejos una de otra, ¿no? Pero claro. se viven dos situaciones ya en el muy, tono. En el tono de te las das personas cuenta. De cómo cuentan qué es lo que está pasando. Claro, cómo las situaciones son completamente distintas, ¿no? A pesar de que de alguna manera ha salpicado un poco todo esto de semejante violencia en Siria a Francia. No sé si la presentamos, no sé si escuchó en el audio, es Gaby Faraldo, ¿no? La que sí, está, Gaby Faraldo, y acá tengo otro audio, a ver si lo podemos escuchar. La gente en general acá en el Líbano es bastante escéptica a propósito con respecto al Estado Islámico, ¿no? A ver, un segundito, andamos con un problemita. Para que, a ver, fíjate si mientras no importa si me interrumpís, vos dale. Si sale, buenísimo. La gente acá en el Líbano es bastante escéptica a propósito con respecto al Estado Islámico, ¿no? Para que entiendan lo que está pasando, recibimos los audios a último momento y los estamos pasando directamente. Y bastante poco respeto. En realidad se piensa más bien que son manipulaciones externas. O sea, el Estado Islámico y muchos de los grupos estos terroristas, o como quieran llamarlos, que están en contra del gobierno de Damasco, sin ningún lugar a duda parecería que están manipulados por el eje Arabia Saudita, Estados Unidos, Israel, que quieren impedir que haya un Estado árabe fuerte, independiente. Siria era un país hermoso, se podía ir a visitar, se podía pasear, era barato para la gente. Bien. Bueno, no, que dos visiones distintas, ¿no? Porque por un lado tenemos dos argentinas, pero que están contaminadas, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, de por la visión que tiene la gente en cada lugar. En París, donde se debe sentir ahora que cualquier islámico es un posible terrorista, y la gente viviendo en el Líbano pensando que en realidad al Estado Islámico lo está bancando a Estados Unidos a través de su aliado Arabia Saudita Israel para que haga desastres en el mundo, así le pueden echar la culpa a todos los árabes en general, ¿no? Serían como las dos posiciones. Claro. Nosotros acá también, por una cuestión cultural, también nos llega una sola campana. Creo que no hay que poner tampoco mucho ímpetu en estar en uno u otro lado, sino en condenar la violencia, tanto la imperial como la terrorista, y ir hacia otro tipo de humanidad, ¿no? Empezar a laburar para eso. Tal cual, bueno, eso es una de las cuestiones por las cuales nació de alguna manera este programa, ¿no? Poder compartir herramientas que nos lleven a un estado continuo de nosotros mismos, más amoroso, más pacífico, más tolerante, ¿bien? Hoy lo miramos de lejos, esto que parece ser una guerra terrorista, de imperios, de sociedades que quieren ser, o de civilizaciones que quieren ser soberanas y no las dejan, y un montón de cosas. Claramente, vamos a decirlo de vuelta por si no queda claro, no estamos a favor de uno o de otro, ni la idea es mostrar toda la verdad, porque no es un programa ni de política mundial ni nada. Aparte, pero sí, es bastante difícil saber cuál es la verdad. Sería meterse en un chino terrible, pero bueno, como es. Lo que sí queremos es mostrar que hay más de una campana, sí. Y que más allá de que haya más de una campana, haya 5, 20, las que sea, hay una sola cosa que nos puede unir a todos y que nos puede hacer entender un poco más, que es la tolerancia, el amor, ¿no? y transformar toda esa fuerza que te da el odio y que también te la da el miedo, ¿no? En amor. Eso es lo único que nos puede salvar como, como sociedad mundial, ¿está bien? Y más que tolerar, celebrar la diversidad, como veníamos diciendo, porque ya lo dijo Ramón de Campoamor, que es un poeta tanguero, en este mundo traidor, nada es verdad ni es mentira, todo es según el cristal con que se mira. Entonces vos ponete el cristal que quieras y mirá el mundo como quieras, pero celebrá que hay otros cristales, hay otros colores. Y condenemos el cristal que no apoya los valores de la vida, el cristal que cree que ese color es el único que está bien. Claro, y los otros hay que eliminarlos. Y los otros hay que eliminarlos. O que el cristal de la cabeza cerrada, ¿no? Claro, bueno, ahí lo así es como cierra el comunicado Ravi Shankar, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es una sociedad de cabeza abierta, ¿no es cierto? Sociedades de cabeza abierta y no de, de fanatismos, ¿está bien? Notas de color que han dejado estas cosas, la revista que ha sufrido también, la Charlie Hebdo, que ha sufrido atentados también. O sea, que es como la Barcelona. Claro, que hablamos nosotros. Yo creo que el día del atentado, ¿te acordás? Sí. Le hicimos mención. Ellos sacan una portada donde hay un dibujito de un muchacho tomando un champán lleno de agujeros que se le sale el champán por todos lados. Dice, ellos tienen las armas, a la mierda, nosotros el champán, dice el título de la... Sí, de pero la igual edición. Tendría que decir, nosotros le vendemos las armas. Claro, bueno, O sea, el Estado Islámico no tiene fábrica de armas. Ellos es como una burla a algo demasiado, sí. demasiado grosera. Ni siquiera es una burla a ellos mismos. No, como así. Igual es el tipo de humor. Y también está bueno que eso exista, ¿no? Sí, no lo comparto, pero esto de que está bueno que exista una libertad total de expresión y, ¿no? Ni hablar. Y otra cosa, otra nota de color, que hubo musulmanes que se han parado en las plazas de Francia con carteles diciendo, bueno, yo soy musulmán, yo te pido perdón en nombre de mi pueblo, pero no soy terrorista, ¿no es cierto? Si estás de acuerdo, dame un abrazo. Y lo hacían con los ojos vendados, sí. Como para estar totalmente entregados a quien quiera recibir un abrazo y un pedido de perdón, si se quiere. Y bueno, lo que yo vi es que mucha gente lo abrazaba. Sí. El video se corta cuando aparece un policía, pero no se sabe qué más pasó. Pero la iniciativa, por lo menos, es buena, ¿no? Como ese pedido de perdón en nombre de su pueblo, si se quiere, sí. O para, por lo menos para despegarse un poco de esa situación tan aberrante. Bueno, vamos a un temita de Serrat, que también habla un poco de todo esto que nos pasa y cuando nosotros queremos tomar partido, ¿no? Bueno, esto de decir no a la violencia, no a los manejos, no, solamente amor, paz, libertad y respeto, mucho respeto. Dale, Rama. En su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. ¿Y a quién sirven cuando alzan las banderas? Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mar. Y entre esos tipos y yo hay algo personal. cargados de protocolo, comitiva y seguridad. Viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar, espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer. Ahí estaba Serrat. Bueno, estaba Serrat con una canción alusiva a todas estas idas y vueltas que no sabemos de en nombre de la paz quién hace qué y qué nos quieren vender. Bueno, estamos frente a una situación en Argentina que de alguna manera nos polariza. Y salvando las distancias, por supuesto, hemos visto, y los que ven y abren las redes sociales, se siente como muy polarizada la situación de algunas personas y mucho odio encima, uh-huh. Digamos. Yo he visto cosas como el que vota a Macri es un hijo de puta, o el que vota a Scioli es un hijo de puta, qué sé yo. Y yo digo, puta, pero yo esta persona la conozco, yo podría estar votando a cualquiera de los dos. Y yo no sé si esta persona en la cara me diría sos un hijo de puta porque votás a Scioli o sos un hijo de puta porque votás a Macri. Y si me lo diría, sería también una lástima porque yo no pienso lo mismo de la otra persona. A lo sumo puedo decir, y estás muy equivocado o te vendieron algo que no es o le estás... Bueno, de hecho la otra vez lo charlamos, conocemos a gente que ama este país y que el domingo va a votar diferente. Y nos consta que... Y además, en tu propia familia, en tu propio círculo de amigos íntimos. Entonces, claro, yo por digo, eso te digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que nos quememos tanto la cabeza con esto de polarizarnos tanto, de fanatizarnos tanto, que no podamos respetar ni siquiera a nuestros seres queridos? O sea, nosotros estamos hablando de que tenemos que... amarnos, si nosotros tenemos la energía alta y podemos amarnos a nosotros mismos, vamos a poder ver a que tenemos enfrente allá operando también como un hermano y lo vamos a poder amar. Claro. ¿Está? Y decimos, pero si no podemos ni siquiera con el círculo más cercano. Claro. ¿Entendés? Si no podés con tu mamá, con tu hermano, con tu hijo, respetar que piense diferente. Sí, y recordar también esto de que hablaste al principio de que el odio es y el miedo es el amor dado vuelta. O sea, generalmente cuando uno tiene miedo o tiene odio por algo, es porque tiene amor. O el anhelo del amor. Claro, no, tiene amor por algo que le parece que corre peligro. Tal cual. O uno tiene amor por sus hijos, por su barrio, por su país, entonces odia o teme aquello que le parece una amenaza para una eso. Una amenaza o puede atacar o de alguna manera. Y también que donde están esas energías, como es la misma energía, que generalmente se dice que está acá en el chakra del corazón, cuando está una, no está la otra. O sea, la persona que teme no ama en el momento que teme. La persona que tiene miedo tampoco. Claro. Y bueno, y se ve mucho, odiando, ¿no? El que está odiando... un terrorista que odia no tiene ni miedo ni amor. Nada, en el momento que está haciendo cual. Eso. Digo en el momento porque esa energía se puede cambiar. ¿Tá? Es lo que decía Ravi Shankar, que en un momento de que nosotros en lugares afectados por el terrorismo en la India, cuando nos conocieron terminaron siendo voluntarios y liderando esas comunidades. O sea, eso son energías que se pueden cambiar. uno puede estar lleno de odio o lleno de temor y puede trastocar al amor, porque es la misma energía, pero como dando la vuelta. Tal cual, es algo que... Es que más fácil, incluso con las técnicas de respiración y meditación, es más fácil que explicarlo. Es más fácil vivirlo y que explicarlo con palabras. Verlo. Si yo he ido a la cárcel con el tema de los cursos. En la cárcel se ve mucho con el tema de los cursos. En una semana un tipo que te daba miedo entrar a decirle, mirá, hoy vas a respirar así, qué sé yo. Bueno, acá lo tuvimos a Ángel. A la semana, claro. ¿Te acordás del testimonio de Ángel? Y a la semana te estaban abrazando y te decían, gracias por venir, gracias, te amo. Como tú estuviste en Olmos, ¿no? Sí, en Olmos. Es brava también ahí, ¿eh? Y también es una sensación... muy loca, ¿no? De esto de decir, estos tipos son este capaz que mató al hijo, ¿entendés? ¿Y? O sea, y ahora pudo dar vuelta a ese sentimiento de odio, que muchas veces tiene que ver con odio hacia sí mismo, y expresarlo en forma de amor, por lo menos un rato. Claro. O sea, y aparte, adentro cuánto tiempo le puede durar. Pero no es que estamos diciendo una versión así naif de que hay que amar y no importa lo que sucede, sino que desde la energía del amor es donde se construye. La energía del miedo generalmente tiene una reacción violenta, porque el que está contra una pared y tiene miedo que le pase algo, donde pasa una sombra le pega. Le tira el zarpazo. Y la del miedo es una energía, y aparte es muy mala para uno como ser humano, porque te hace mala sangre. Muy mal. Y la energía del odio, también lo hemos hablado, pasa lo mismo. Entonces, desde la energía del amor hay que construir. Lo que vos sepas, lo que vos creas que tenés que construir para esta sociedad, para esta familia, construirlo desde ese lado. Para tu país. Y si tenés que convencer a alguien de algo, hacelo, convencerlo con amor. Desde ese lado, desde el lado del amor. Eso es algo que es muy importante también aclarar. No es porque nosotros estemos haciendo un programa donde queremos hablar del amor y de lo importante y respirar y meditar y qué sé yo, que seas un tipo que apático con el, claro, con el mundo, digamos, claro. al contrario, nosotros somos militantes del amor, digamos, claro, sabemos que la forma de cambiar todo esto que nos rodea es a través del amor y de la paz, del respeto. Por eso es que hablamos todo este programa de todas estas cosas que están pasando. Y además porque nos preocupa que como hermanos argentinos, después del domingo, tengamos reacciones que no sean acordes a hermanos que se aman, ¿no es cierto? Y después la historia nos ha demostrado repetidas veces, por ejemplo, yo otro día estaba pensando en unitarios y federales, ¿no? Claro. Las distintas matanzas que ha habido para tener una constitución federal con un país totalmente unitario. Porque está todo concentrado en Buenos Aires. Entonces, y matamos miles de personas para una cosa que terminó siendo ni chicha ni limonada. Sí. Por ahí si nos hubiéramos puesto a... Está bien, eran otras épocas y ahí el sable era lo que regía, pero me parece que ya tenemos que pasar a otra época tenemos de que la evolucionar. Humanidad. Tenemos que evolucionar, pegar un saltito y no podemos seguir resolviendo las cosas a las trompadas. Hoy la revolución es amar y hablar del amor sin miedo. ¿Está? Ajá. Así que a bueno. A vos te queda re lindo, aunque sos grandote, queda te queda lindo, bien, ¿no? ¿Eh? Te grandote queda bien. Y me tengo que poner una remita ajustada. Bueno, all gente. You need is love. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. No nos extrañen, los amamos, voten a quien voten. Y piensen en lo que piensen. Respetémonos. Y bueno. Amémonos más. Amémonos más. Esto fue Alumbrados. Cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se